cuántas veces he llorado, cuántas veces la he buscado. Cuando veo enamorados de la mano caminar, mi dulce. Yo que me paso la vida.